que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. Yo tuve la fortuna de conocer a la mamá de Mari y seguramente, tengo muy mala memoria, pero seguramente también de gustar por ahí alguno de sus platos alguna vez. Y a Mari y a mí, pues nos une mucho tiempo, la historia en la U, estudiamos juntos, pero también nos une la ausencia de nuestras mamás en este planeta. Y a mí, al igual que Mari, todos los días de la vida me pesa la muerte de mi mamá. Y también tenemos en común dos cosas. Mi mamá no tejía, pero cosía. Mi mamá, pues nos levantó de alguna manera gracias a su máquina de coser. Tengo tatuadas sus tijeras en mi muñeca de cuando murió. Y también la cocina era súper importante para ella. Y hoy en día lo es para mí. Yo soy de Cúcuta, entonces cuando yo llegué, llamada a larga distancia. Mamá, me quiero hacer tal cosa. Bueno, vaya, compre, tan, y me llama. Pongo una olla, échale no sé qué, y cuando eso hierva, me llama. Bueno, ya échale no sé qué, y cuando no sé qué, vuelve y me llama. Entonces una recetica eran 6 llamadas a larga distancia en el 2001, eso valía un montón de plata, era un montón de plata. Sí. No, al principio era terrible, yo hacía todo al revés. No, sí. Claro, todo al principio todo me quedaba mal y yo lo arreglaba muy fácil, hacía un hogao y se lo echaba y ya, pasaba, era comible. Hoy en día cocino mucho, me gusta mucho cocinar, es de las cosas que más me gusta hacer, lo disfruto mucho, me encanta cocinarle a mi gente y siempre que cocino lo hago pensando en mi mamá, en que eso que estoy cocinando es para ella, en que eso que yo estoy cocinando le va a gustar, cómo lo haría ella, ella lo hacía así. O sea, siempre, aunque yo los invite a todos ustedes, las invite a todas ustedes a mi casa a comer, yo estoy cocinando para ella. Me mueve un montón esto, me mueve un montón porque en mi casa, mi abuela, pues para mí mi madre, así como mi madre, es como mi abuela, pues es mi abuela, ¿no? Tengo una muy buena relación con mi madre también, pero es distinta, no es como una relación de madre, es otra cosa. En cambio con mi abuela sí, ha sido esa relación. Pero mi abuela en este momento de la vida no es la que cocina en la casa. Hace muchos años delegó la cocina a mi abuelo. Y es mi abuelo el que cocina en la casa y el que hace todo, el que se ocupa, el que sabe que hay que mercar, el que sabe pues como todas estas cosas. Pero, y estos días, desde que me pasé de casa nuevamente, necesito que mi abuelita me enseñe a hacer el postre, el esponjado de fresa, ¿qué hace? Un esponjado de fresa, ¿qué hace? Y necesito que me explique, y le dije, por favor, decime cómo haces ese esponjado de fresa. Ella como, ¿cuál? Y yo, un esponjado de fresa, ¿cómo se hacía? No me acuerdo, pero bueno, voy a pensar, listo. Y es como, ay, sí, bueno, sí, yo te lo hago, pues. De la única forma que mi abuela se mete a la cocina ahora es cuando yo viajo al Carmen, porque viven en el Carmen, y para que yo me traiga cosas de allá, hace dulces, se mete a la cocina a hacerme dulces para que yo traiga dulces. Pero me da mucha tristeza porque, digamos que en la vida, o sea, ha habido reveses, ¿cierto? Y finalmente como que toda la responsabilidad, no sé por qué, por una cuestión también femenina con la madre, ha recaído como en ella, como si ella fuera la responsable de todo cuando nada que ver. Y ella en un momento abandonó la cocina y dejó de cocinarnos, y dejó de hacernos comida, y hacía unas comidas deliciosas porque estudió para eso. Ella estudió para la cocina. Y dejamos de comer todos esos platos Y ahorita, estando acá sentada, pienso como, ni siquiera, o sea, ni siquiera sé qué platos extraño de ella. Y ella está, pues ella está viva, ella está ahí, ¿no? Yo extraño a mi abuela permanentemente, estando mi abuela viva, pero yo la extraño siempre. Y sí siento que es como que se llevó algo, pero como si nadie hubiera notado que se lo llevó y nadie le ha pedido como que vuelva como a darnos ese amor que nos quitó y que no nos dimos cuenta como que nos lo quitó. Mi nombre es Emilia Aurora López Gallego y traje la receta que es muy tradicional en nuestras familias antioqueñas, que es el arroz con leche, un beso de la abuela. En la cocina de la abuela, donde el amor y la tradición se mezclan en cada receta, surge un plato que es un beso de la abuela, el arroz con leche. Un postre cremoso y dulce que nos hace sentir como niños de nuevo. Ingredientes: arroz blanco como la nieve, leche fresca y cremosa como la sonrisa de la abuela, azúcar blanca como el azúcar que se derrite en el café, canela y pasas como el secreto que se comparte entre generaciones. Preparación. Primero, se cocina el arroz con leche y azúcar hasta que esté cremoso y suave, como la voz de la abuela cuando cuenta historias. Segundo, agrega canela y pasas y mezcla con amor y dedicación como si estuvieras preparando un regalo para tus seres queridos. Tercero, deja enfriar y sirve con un toque de canela como el beso de la abuela que te hace sentir amado. Sirve el arroz con leche en tazones individuales, decorados con un poco de canela y un toque de amor. Y disfruta de este beso de la abuela. Bueno, mi nombre es Lidia Valencia. Solo pensar que íbamos a llegar a la casa de la finca era suficiente para imaginar lo que encontraríamos en ese espacio de relucientes tablas de madera. Por fuera era blanco, con dos ventanas en malla de pequeños agujeros que servían para mantener aireado este mágico lugar. Sí, era ella, la inolvidable y cercana a la cena. Esos variados aromas y sabores que por años recibió esas dulces y acariciadoras preparaciones de nuestra abuela, de Matere. Una bella mujer, la recuerdo, de sutil mirada y leve sonrisa, de cabello de color castaño oscuro. Era corto, pero lo que más recuerdo eran sus manos, hermosas manos que mostraban el pasar de los años, con sus arrugas y pequeñas manchas, esas con las que amasaba todos los días el quesito que horas antes había puesto a cuajar con la leche de la vaca colorada. Esas manos que amasaron y dieron forma a las arepas de mote. Todos los días cuidadosamente las asaba, le raspaba uno que otro quemado para dejarlas como a ella le gustaba. Sí, Matere, es una inmensa gratitud por tus enseñanzas silenciosas. Gracias por deleitarnos con esas deliciosas y amorosas preparaciones, por esos platos sencillos como el picadillo de carne mechada y plátano maduro, el que ninguno de nosotros olvidará, por esa sopa de arroz y carne molida, por tus frijoles aguados y por las empanadas que hacíamos los sábados. Gracias por ese bello arte de cocinar con mucho amor y de llenar la alacena con preparaciones y golosinas que encontrábamos siempre a nuestra llegada. Son tantas y tantas las recetas que no terminaría de listar. En fin, la alacena, ese hermoso mueble de madera, guardará los mejores secretos de la culinaria de Matere. Y nosotros no olvidaremos el ingrediente principal que utilizaste para sorprendernos siempre, tu amor. Como esa obligación que tenemos todas de hacerle un homenaje a nuestras ancestras, a las abuelas, a las madres, y la forma como nos maternaron, ¿sí? Y como ellas alrededor del alimento, eso era amor. entonces era la forma, tal vez nuestras abuelas o bisabuelas no, se levantaban todos los días, nieta te quiero, nieta te amo, sí, o te recordaban que eras valiosa o que eras importante, pero que llegaras, en mi caso mi bisabuela, que llegaras de la escuela, mi bisabuela era ciega, mi bisabuela Rosa quedó ciega por glaucoma, pero jamás abandonó la cocina, y entonces todas teníamos que hacer. Cuando desordenábamos o la cocina se desordenaba, obviamente ella se perdía, porque ella, ciega, podía encontrar todas las cosas donde ella sabía que las podía encontrar y hacer. Cuando yo escucho el relato de la alacena, yo escucho como una historia como de un reino. Es como una reina en su reino, ¿sí? Donde todos esos alimentos, esos fogones y todo eso, es como las maravillas que ellas hacían, ¿sí? Entonces yo recuerdo a mi abuela ciega, que podría yo pensar que era una condición vulnerable, pero estaba revestida de poder en esa cocina, donde cuidaba con la redistribución del alimento, donde hacía rendir la comida, porque alcanzaba, éramos un montonón de nietos y de bisnietos, y siempre alcanzaba la comida para que todos pudiéramos comer. Creo que esos son los poderes. Ella hacía las arepas redonditas, eran las arepas más espectaculares sobre la faz de la tierra. Todos hacíamos fila fuera de la cocina para cuando salieran las arepitas, para meterle mantequilla y que se nos rodara por toda la boca. Y entonces ya estaba mucho más viejita y se rehusaba a salir de la cocina. La única cosa que hacía era sus arepas, porque entonces, ¿qué hacía? Le gustaba a veces dejarlas dorar para poderlas raspar con la lata de sardinas con los huequitos, y la raspaba, y luego le echábamos azúcar a ese ripio, que nos lo comíamos como un mini cigüe. Era un deleite echarle azúcar a esa ollita y comernos eso. Entonces la abuela ya al final se quemaba mucho sus manitos, entonces además se la envía para sanarse, y eso era lo que comíamos. También comíamos de su saliva y de su amor, porque era el último lugar que le quedaba a ella de protección, que era la cocina y lo que hacía. Mango de los buenos.